Una inquietud o cuestión que permanentemente sobrevuela en la economía popular, de la cual somos parte en distintos formatos y maneras de organización, tiene que ver con el trabajo, con el registro del que se hablaba recién, con la posibilidad de que trabajadores y trabajadoras de medios comunitarios estemos contemplados ahí. Y de la mano de esto, una pregunta que nos acerca desde la ranchada de Córdoba, con la posibilidad de avanzar en el Registro Nacional de Comedores y Merenderos, que se plantea desde la Ley Ramona, y el reconocimiento en general a trabajadores y trabajadoras de las organizaciones sociales. Queríamos saber en qué anda todo eso. Sobre lo primero, el RENATEP, el Registro Nacional de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular, está abierto a todos. O sea, efectivamente, los trabajadores de radios comunitarias pueden inscribirse. Es un registro que básicamente toma como eje el monotributo social que ya existe en la Argentina, que le permite a alguien ser monotributista y estar exento de pago y poder facturar y vender. Establece unas categorías menores. En términos de facturación, el monotributo promovido y el registro, que le da acceso automáticamente a todos los programas que yo antes hablé de crédito, de microcrédito, de distintos tipos de apoyo. Sí, claramente se pueden inscribir los trabajadores de medios comunitarios como el conjunto de los trabajos. Nosotros van a ver ustedes si entran al registro, que hay 60 categorías que pusimos y aparece la categoría de otros para incorporar a otro tipo de trabajadores. Está abierto. Para que se registren todos los trabajadores y trabajadoras de la economía popular, claramente, a mi modo de ver, los trabajadores de medios comunitarios lo son. Sobre el registro de comedores, tres cosas. Uno, creemos, y nadie lo sabe hoy, que hay 10.000 comedores en la Argentina. Difícil saberlo, proyectamos, cruzamos datos, creemos que hay 10.000 comedores. Que uno los podría dividir en tres situaciones. Uno, los comedores formalizados, que son los que nosotros estamos transfiriendo fondos, que tienen una cuenta bancaria, que es una asociación civil detrás, que se han organizado y están estructurados hace mucho tiempo, y de hecho el Ministerio viene trabajando hace mucho con eso. Segundo, los que están en vías de formalización, que tienen dificultades, pero que claramente trabajando, articulando, generando un mecanismo de apoyo al Ministerio lo van a hacer. Y tercero, los menos formales, la señora que monta un comedor delante de su casa, la olla popular. Bueno, sobre esa base, nosotros primero estamos haciendo un registro de comedores. Yo estoy firmando una resolución ahora estos días para poner en marcha el registro. Segundo, cuando yo era diputado, pusimos en marcha, aprobamos la ley de emergencia alimentaria, yo fui el autor de la ley de emergencia alimentaria, que empezaba a construir este registro que ahora lo queremos consolidar en el Ministerio de Desarrollo Social. La ley Ramona lo que plantea es el reconocimiento económico a las personas que están trabajando en comedores, en merenderos, le han puesto el cuerpo a toda esta situación que tiene que ver con la economía del cuidado, pero mucho más que eso, que son los que han aportado, apoyado, puesto en marcha y se han cargado al hombro. Es la red social que se ha cargado el hombro hoy gran parte de la crisis. Hoy, cuando yo digo llegamos a 11 millones de personas, no son solo esos cinco mecanismos que hablaba el Estado, sino son las iglesias, las organizaciones sociales, las escuelas. Yo estoy muy de acuerdo con la ley Ramona, claramente, y hemos hecho un avance, acotado, pero un avance, en el marco del plan Potenciar Trabajo. Hay hoy 580.000 personas. Una parte, que son los que tienen asignación universal por hijo, cobran el IFE. Otra parte no, son 345.000 los que no cobran el IFE. Lo que hemos dado es un bono ahora, que se está pagando esta semana, de 3.000 pesos, como parte de este reconocimiento con esta intención, pero en concreto, nosotros ya pusimos en marcha el registro, ahora hay una resolución que lo va a consolidar. Claramente yo creo que es una muy buena iniciativa la ley Ramona y empezamos a construir esto del bono para poder ayudar a personas que claramente están poniendo el cuerpo, sosteniendo como pueden una realidad social que nunca había pasado, de tanta gente que bajó a cero su ingreso y que por primera vez reclama asistencia alimentaria, o tanta gente que entraba y salía, que hacía changas, que tenía algo y hoy claramente le quedó en cero su ingreso. En relación al registro, entonces, trabajadores y trabajadoras de medios comunitarios no tienen una categoría específica, ingresarían en Sí, eso otra categoría. está bien. Pusimos, o sea, hoy, la intención es que sea el registro más inclusivo posible.